si eres de los que piensa que para promocionar un podcast hay que hacer inversión económica en publicidad y anuncios en Facebook y demás, pues mira, no ciertamente es así. Hay otras maneras. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 155 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, donde tienes todo lo que necesitas para crear tu podcast. Y si estás interesado en crearlo y si quieres mejorar algún aspecto de tu podcast, puedes inscribirte en el curso gratuito Crea un Podcast Exitoso. Ve a robertsasuke.com/curso-gratis. Y nos vemos dentro. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre algunas maneras para publicitar o promover tu podcast sin invertir un peso. Así es, hay personas que piensan que invertir en publicidad en Facebook o en Google Ads, aunque lo dudo, o quizás en YouTube, es una excelente estrategia. Y no solamente excelente estrategia, que sí que lo es, que es muy buena, ¿no? Pero se cree que es la mejor para promover tu podcast. Mira, yo te voy a decir algo por experiencia. No necesariamente es la mejor, pero es una buena estrategia. Ahora bien, yo siempre sugiero a las personas que están iniciando con su podcast que no hagan inversión publicitaria, sino que utilicen otras estrategias y otras tácticas para promocionar y llegar a más personas con su podcast. ¿Por qué? Porque así, primero, no pierdes dinero. Segundo, ya están ahí esas herramientas, vamos a utilizarlas y después veremos. Un error muy común que cometen muchos podcasters a la hora de poner anuncios, por ejemplo, en Facebook e Instagram, es que no se dan cuenta que en Facebook y en Instagram la gente no escucha podcasts ni quiere escuchar podcasts. La gente está entretenida. La gente está distraída. Lo que más se consume en Facebook y en Instagram son videos. Videos de contenido ya hecho dentro y que solo se puedan ver ahí sin yo tener que moverme. Y tú te das cuenta de eso que te estoy diciendo cuando tú pones un anuncio en Instagram y la cantidad de conversión, es decir, de clics que se da en el enlace de la publicidad, son mínimos. Pero minimísimos frente al alcance que tiene ese anuncio en la plataforma. Es decir, yo he pagado publicidad, por ejemplo, para promover un episodio de uno de mis podcasts y puede llegar, por ejemplo, 30,000 visualizaciones. ¡Wow! 30,000 personas vieron el anuncio. ¿Cuántas hicieron clic en el enlace para escuchar el episodio? 10. ¿Ah? ¿Cómo? Entonces yo voy a pagar $100, $50 para que 10 personas hagan clic. Porque ¿qué es lo que yo quiero con la publicidad? ¿Que la gente solo vea la publicidad y hacer presencia de marca? ¿O que la gente escuche el episodio? Porque escuchando el episodio me valida como experto, ve cómo yo manejo el tema, termina suscribiéndose al podcast. Pero si tenemos una conversión de apenas 10 clics frente a miles de visualizaciones que no sirven para nada y a muchos más me gusta que clics, yo creo que estamos perdiendo el dinero. En Facebook igual, aunque en Facebook se puede hacer clic en los enlaces y es más interactivo, aún así el problema no es tu anuncio, el problema es la red social. La red social ha adiestrado a la gente, ha acostumbrado a la gente a que el contenido esté dentro de la plataforma. Entonces, ¿cómo podría funcionar la promoción de un podcast en Facebook si tú metes el episodio entero en Facebook? Si tú haces un video completo y lo subes como video completo en Facebook, así yo creo que funciona más. ¿Por qué? Porque la gente no quiere salir de la red social. ¿Por qué? Porque salir de la red social es perderme de todo el contenido que continúa en el feed que yo estoy consumiendo. ¿Lo ves? Entonces, ya ahí tú te puedes dar cuenta de que una cosa es pagar publicidad por tu podcast y es Y la otra es dónde la pones, la publicidad de tu podcast. Y en este caso estoy hablando de publicidad, no solamente de pago, sino también orgánica. O sea, ¿a dónde vas a ir tú a buscar personas para que escuchen tu podcast? Tú dirás, a las redes sociales. Vamos a ver, puede que sí, que hay un porciento de personas que están dentro de la red social que escuchan podcast, pero yo te puedo garantizar que es una minoría. ¿Cuáles son los lugares donde más personas escuchan podcast? En las plataformas de podcast, en los podcatchers. Es decir, si yo pudiera poner un anuncio en Spotify, dentro de Spotify, que sería un anuncio de audio, y sí que se puede porque Spotify tiene su plataforma de anuncios, debería ser, por lógica, mucho más efectiva. ¿Por qué? Porque las personas me están escuchando y ahí mismo van a ver el banner y ahí mismo pueden escucharme porque están en la plataforma donde se escucha. Lo mismo pasa con los planes publicitarios, por ejemplo, de iVoox. Lo mismo pasa con los planes publicitarios de Spreaker. Lo mismo pasa con los planes publicitarios, por ejemplo, de Castbox, de Overcast. Ahí está la gente que escucha podcast. Entonces, la publicidad inteligente para promocionar, que este no es el tema, yo te voy a dar las técnicas de cómo no invertir en publicidad, debería estar o funcionar mucho mejor en la plataforma misma donde se escucha podcast. Pero no es necesario hacer inversión económica de publicidad para promover tu podcast si hay otras herramientas. ¿Cuáles son esas otras herramientas o cuáles son esas otras maneras para promocionar tu podcast sin invertir dinero? Número uno, grupos sociales, públicos o privados. Y ahí agrego foros, y ahí agrego que los foros todavía siguen vivos. Ahí está Reddit, grupos sociales como los grupos de Facebook, grupos en LinkedIn, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Tú dirás, bueno, pero es lo mismo, Robert, porque si yo me meto en un grupo de Facebook, la gente no va a salir. Bueno, sí, pero la diferencia de un grupo social a un feed de un perfil o de una página de una red social es que en los grupos la gente se reúne en torno a un tema de su interés. Si tu podcast abarca ese tema de interés que tiene ese grupo, entonces la gente se siente más motivada porque yo estoy en un grupo porque estoy interesado en ese tema. Y si tú me pones el tema en la cara, yo digo, no, pero espérate, justamente yo estoy en este grupo para eso y esta persona me está dando un tema relacionado, déjame escucharlo. Y entonces ahí sí puede que aumente la conversión. Un grupo de WhatsApp, cuidado, no cualquier grupo de WhatsApp. Ay, yo se lo mando a mis amigos. ¿Son tus amigos, tu público? No, pues no lo mandes a WhatsApp. O sea, no hagas promoción por hacerla. También otro error que cometen muchos podcasters es pensar que su podcast es para todo el mundo y por eso todo el mundo ve su publicidad y por eso las conversiones son cada vez menores y los clics son menores. No, si tú sabes dónde está tu público objetivo, dónde está ese perfil que se asemeja a quien tú quieres que te escuche, ponle la promoción de tu podcast a ellos. Y en grupos se encuentran muchos de ellos, en grupos sociales, en foros, por ejemplo. En espacios físicos y en eventos y foros públicos físicos o presenciales también. Ah, bueno, mi podcast es de psicología y mira, justo hay un congreso de psicología, por ejemplo. Pues entonces yo voy a hacer o unas tarjetitas o con el mismo móvil yo me voy a acercar. Yo voy a ir al congreso personalmente y con el móvil yo voy a promocionarle mi podcast a la gente, aunque sea uno a uno. Eso se llama marketing de guerrilla. ¿Ya? O si tengo volantes impresos, que ya sería una inversión, pero si tengo volantes impresos o una tarjetita de presentación del podcast, la voy a hacer y le voy a dar uno a cada psicólogo, porque los psicólogos son mi público. Porque si no lo son, no busco nada ahí. Ah, voy a ir a una feria. En esa feria es de artesanías. Si mi podcast es de artesanías, pues créeme que sí, ahí vas a encontrar mucha gente porque ahí va a ir gente igual que tú interesada en artesanías, por ejemplo. Y no se requiere en ese caso una inversión en pago publicitario, aunque puede que sí en materiales. Pero eso es otra cosa. Otra manera de publicitar o promover tu podcast es colaborando con otros podcasts. Y ojo, siempre lo digo porque hay personas que dicen, yo voy a traer entrevistados a mi podcast que sean podcasters porque así la audiencia de él me escucha a mí. Sí, pero tiene que ser de doble vía. Tiene que ser que yo te entreviste para mi podcast y que tú me entrevistes para tu podcast. Así es como funciona. O si hacemos un asalto, el asalto es, tú vas a producir un episodio de mi podcast haciéndote pasar por mí o mejor dicho, secuestrándome, por decirlo de manera chistosa, y yo voy a hacer lo mismo. El problema es que muchas veces yo invito al podcaster y el podcaster no me invita a mí. Entonces, ese podcaster que yo invité a mi podcast no lo promociona en sus plataformas y su gente no escucha mi podcast. Entonces, una manera muy efectiva de llegar a una audiencia similar es invitando a otros podcasters, haciendo intercambios con ellos, pero eso sí, que su podcast guarde relación con la temática central de tu podcast. ¿Ya? Con la temática central de tu podcast. Esa es otra manera sumamente efectiva para promover tu podcast. Otra manera efectiva también de promover tu podcast sin hacer inversiones millonarias es escribiendo artículos en tu blog o la página web de tu podcast. Si todavía tú no tienes la página web de tu podcast bajo tu control, te estás perdiendo del alcance de mucha gente que cada día hace búsquedas en Google para encontrar contenidos y se están perdiendo de tu contenido porque no es cierto que lo van a encontrar. Si tú no tienes tu página web, no lo van a encontrar tan fácil. Más fácil abren cualquier artículo de cualquier otra página que esté por encima de ti antes que llegar a ti. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, voy a trabajar un tema o un evento que tiene que ver con mi podcast. Yo escribo una nota de prensa. Yo escribo un artículo. Que de hecho la nota de prensa es otra manera, pero vamos a decir artículo. Yo escribo un artículo hablando sobre el tema, le meto ahí el reproductor, la gente hace búsquedas sobre ese tema en Google. Obviamente yo tengo que trabajar un tema que la gente esté buscando. La gente encuentra mi artículo en texto, pero también encuentra el reproductor, lo escucha y puede que se enganche. Y puede que ahí haya 1% de personas que me descubran. Y ha pasado. Yo tengo personas, por ejemplo, que en Te Invito a un Café han llegado a mí a través de Google y me lo dicen a sí mismo. Yo estaba buscando contenido en Google, te encontré a ti, te leí, pero después te escuché, me encantó tu manera y me suscribí. Bien, otra manera efectiva. Otra manera también efectiva, no estoy llevando la cuenta porque se me olvida, es las notas de prensa. Las notas de prensa, cuando hay un hito, tiene que haber un hito importante con relación a tu podcast. Por ejemplo, mi podcast ha superado las tantas reproducciones o los tantos episodios o gané un premio. Los premios, lo he dicho antes, te ayudan a promocionarte porque si tú lo usas como estrategia de marketing, te ayuda a llegar a la gente. ¿Por qué? Porque los premios son hitos y cuando tú haces una nota de prensa y lo envías a medios de comunicación o lo publicas en páginas donde se distribuyen notas de prensa, eso es un hito. Eso es contenido para los medios. Entonces viene un periódico y dice, mira, nos llegó una nota de prensa de una persona que hace podcast y se ganó un premio que es el más importante de no sé qué. Pero vamos a ponerle un espacio ahí, aunque sea el sábado, en la sección de sociales para ponerlo. Claro que sí. Y las notas de prensa son gratuitas. No se paga por... Bueno, yo no sé si hay medios que cobran por notas de prensa. Yo publico notas de prensa en medios y nunca he pagado un peso. Entonces, es una manera de que gente te descubra. Claro que tú no sabes a quién le va a llegar esa nota de prensa, pero al llegarle a todo el mundo, de ahí se filtra un pequeño grupo que dice, pero mira, justo esta persona tiene un podcast de este tema que a mí me interesa. Déjame yo aprovechar y buscarlo y suscribirme. Funciona de maravilla. Otra manera de promover tu podcast con cero inversión es haciendo videos en YouTube, no necesariamente con el mismo tema del episodio, ni siquiera con un video estático, con imagen estática de un episodio, sino haciendo video con un tema relacionado a tu podcast. Un video corto, 10, 12 minutos, bien preparado, con un guión. Bien grabado, evidentemente, donde salgas tú, donde muestres dominio del tema, presentas tu tema y al terminar el tema, obviamente, antes de eso tú tienes que preparar el tema en función de que hay búsqueda sobre ese tema. ¿Hay personas que están buscando información sobre esto? Sí. ¿Sobre qué específicamente? Sobre esto. Pues yo domino el tema, voy a preparar un video sobre eso. Y luego que terminas el tema, entonces tú simplemente haces una mención de que si te gustó este tema, dale me gusta, suscríbete, activa las notificaciones. Si quieres escuchar más temas como este, yo tengo un podcast que se llama Tal, que lo puedes buscar en tu reproductor favorito. Te dejo el enlace en la descripción para que vayas a escucharlo. Porque todos los días o cada semana o quincenal o mensual, yo estoy publicando contenido nuevo relacionado a esta temática. ¿Por qué hacer un video para YouTube? Porque YouTube es la plataforma de contenido multimedia más importante del mundo y para el podcast también. Así que hay todas esas maneras, más allá de publicar ese episodio solo en tu perfil, que tú sabes muy bien que lo que publicas en tu perfil solo lo ve de un 3 a un 8% de los que te siguen. Tú lo sabes. Tú ya has medido que la conversión en clics es de 0 o de 1, o sea, es bajísima. Y tú sabes bien que con los 100, 200, 1000, 3000 que te siguen, eso no es nada porque ya ellos han visto la publicidad de tu podcast en tu perfil todos los días. Y si no se han suscrito, no se van a suscribir. Hay que llegar a gente nueva. Así que promover los episodios de tu podcast solo en tus perfiles es inútil. O sea, es inútil porque pierde el efecto sorpresa. Si tú la primera vez pusiste una publicidad lanzando tu podcast, eso es novedad para tus seguidores. ¡Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Ya, a partir de ahí, el que te va a escuchar, te escucha. Mientras tú publicas nuevos episodios en el mismo perfil, ya la gente sabe que tú tienes un podcast. No hay que recordárselo. Y si no te escuchan es porque ya decidieron no escucharte. Te vas a quedar solamente con los 2, 3... reproducciones, escuchas de tu perfil. Sal a buscar más personas y las herramientas que te he dado o las estrategias no requieren más que una inversión de tiempo y esfuerzo, eso sí, para preparar cosas. Pero inversión económica no, así que no hay excusa. A trabajar, me gustaría saber cuál de estas estrategias has utilizado o vas a utilizar. Y la mejor manera de que me lo cuentes y que podamos interactuar, incluso conocer otras estrategias, es uniéndote a nuestra comunidad gratuita en Discord, podcasters.pro. Esa es la URL. Tú vas a tu navegador en tu móvil, escribes podcasters.pro, sigues los pasos para crear tu cuenta, te lleva a Discord y ahí te damos la cordial bienvenida. Así que espero que este tema te haya servido. Y nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcast y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio. Chao.